Bueno, estamos acá en el CEDIN, sí, porque va a haber una actividad, la presentación de un libro sobre el genocidio palestina, y nos encontramos con Flor, militante de la causa palestina, y queríamos preguntarle por la actividad que se hizo ayer. Hola, ¿cómo estás, Pilar? Yo soy Flor Bogado. El miércoles nos reunimos frente a la AFA para entregar un petitorio para que la AFA rompa el acuerdo realizado con la Federación del Fútbol Israelí y con el objetivo de que no participe más en los juegos y que no se haga dueño, digamos, de alguna manera, de estos deportes que es el más popular de todo, que es el fútbol, para llevar a cabo toda su trayectoria de dominación y usurpación de la tierra palestina, fundamentalmente. Entonces, desde el 2000, hace mucho tiempo que venimos realizando esto, uno fue en el 2017, otro fue en el 2018, y ahora que está la Eurocopa, ha hecho un acuerdo con Israel, la Federación, la AFA, y por eso presentamos el petitorio para decirle no al genocidio en el fútbol, no a la usurpación de la tierra palestina y alto el fuego y basta de asesinar a niños en Palestina. Ese fue el objetivo fundamental. Entregamos el petitorio, no había, digamos, las máximas autoridades, porque imagínense que deben estar todos atrás de la Eurocopa, pero nosotros una vez más cumplimos ese objetivo de estar presente para decirle no al genocidio, alto al fuego y que no sea una maniobra como ocurrió acá en el Mundial 78, que también el fútbol, el deporte más popular, fue utilizado para la dominación y el acallanamiento del pueblo. Mientras en el estadio se vivaba, en las mediaciones se asesinaba. Bueno, ese fue el objetivo de la presentación en la AFA que hicimos el día miércoles. ¿Y hoy en el CEDINSI? Bueno, y una vez más, yo como militante de Palestina, asistimos hoy a la presentación del libro Guerra y Genocidio en Palestina, Colonialismo y Resistencia en Tensión. Este panel va a ser llevado a cabo por Agustín Dib, Shadia Abu Dakra, Martín Martinelli, Zulema González. Y el organizador es Huellas del Sur, y bueno, estamos acá presentes para apoyar siempre todo lo que salga, la parte escrita, la parte oral y todas las posibilidades que pueda, los medios que sirvan para la difusión de nuestra solidaridad incondicional con el pueblo palestino. Por eso estamos en las calles, en los medios escritos, en los medios orales, y les paso otro dato, que mañana sábado a las 13 horas va a haber una caravana, como se viene realizando siempre las caravanas de solidaridad con el pueblo palestino. Esta vez vamos a arrancar desde la zona de Chacarita. Tengo el itinerario por acá, si quieren les digo. Sí, sí. Ya inmediatamente. También, mientras tanto, les digo que el día martes estuvimos también en la UTE, que estuvimos haciendo asistimos a una presentación en solidaridad con Palestina, que estuvo Valentina Cabrera también realizando su famosa obra Cuadernos Palestinos, y estuvo Eduardo Falú y Florencia, una cantante, y todo en solidaridad con Palestina. Ahí también estuvimos. Y ahora le paso por dónde va a recorrer la caravana. La caravana va a recorrer, ya les digo, acá está. Se llama Acción por Palestina. A 9 meses del genocidio, caravana, 6 de julio, 13 horas, inicio en Plaza Mafalda, esto es por ahí por Chacarita, escala en Parque Los Andes y el cierre va a ser en Chacarita. Bueno, esto es la actividad para mañana a las 13 horas, así que tienen todo, tenemos todos los días hay actividad por Palestina. Invitamos a todos los que se sumen a solidarizarnos con el pueblo palestino, porque ya que acá estamos siendo acallados y somos pocos, pero los poquitos que somos, somos militantes activos y no, como se repite siempre dentro de los militantes, no hace falta ser musulmán, no hace falta ser árabe.